pelota, tu escuela, tu muñeca, tu barrio, tu primer beso, tu amigo, tu calle, tu primer trabajo, tus hijos, tus logros, tus frustraciones, tu presente, tus cosas, cosas tuyas. Radio Íntima. Lisandro Aristimunio, en Cosas Tuyas. Siempre estás marcando con la etapa creativa esto de jugar, ¿no? Jugamos, sí, como, sí. Hay una canción de Chico Buarque que dice que jugábamos, dale que somos tal cosa, y dale que somos tal, sí, otra, que la canta, sí, Baglietto. ¿Y cuando eras chico a qué jugabas realmente? Cuando era chico, bueno, un poco a esto que juego ahora, digamos. Lo único que no hacía canciones, pero sí jugaba a ser músico, a ser cantante. La típica de poner el, qué sé yo, el palo de escoba y que sea mi micrófono y poner música fuerte y estar en mi pieza rock and rollando, ¿viste? Haciéndome el Lennon, qué sé yo. Lennon, claro. Sí, no sé, era como... Mis grandes ídolos eran músicos, no eran ni jugadores de fútbol, ni Superman, ni Batman, digamos. Mm-hmm. Superhéroes eran los músicos. Claro, para mí John Lennon era como no sé, claro. Yo lo veía como alguien, claro. Incluso me acuerdo que tenía como muñecos, viste, los muñecos de He-Man y todo eso, que cuando era chico, y era John Lennon, no era He-Man. Claro, incluso me acuerdo que los vestía, porque viste que eran muy musculosos. Sí, sí, exacto. Lo que no tenía los músculos. Exacto. Entonces les ponía como ropa así blanca, larga, para que no se note mucho. Era una locura, ¿no? Muy bueno. Me gustaba jugar mucho así, imaginarme cosas. Sí, sí. Todo el tiempo. Y creo que eso va a salvar. Nos va a salvar en algún momento la imaginación. Y creo, por lo menos, o sea, creo que tengo... yo creo mucho en mi creatividad y me respeto mucho en eso. Mm-hmm. Hay músicos que piensan que eso es vanidoso y para mí eso, al contrario, creo que todos los músicos tienen que cuidar esa parte creativa porque es lo que hace que la gente normal en algunos aspectos se emocione o viste, mm-hmm. El tipo que está yendo ahora por la ciudad con todo el tráfico y toda la locura, ponga la radio y escuche, o ponga un CD y en algún momento, ¿no? Mm-hmm. Pueda emocionarse o sentir otras cosas. Hace un tiempo, haciéndole una nota de Chico Buarque, él dice que el género canción está muerto, con tanto disco tributo, tanto disco de cover, tanta recreación, y tanta copia de copia. El género canción está muerto. ¿Vos qué opinás? Que no. No, para mí no, para mí está vivo como siempre. Y en este último momento he escuchado canciones y gente que hace canciones increíbles. No sé qué pasará en Brasil, pero digo por él. Pero acá me parece que no, me parece que también hay mucha gente que se llena con la boca de cosas y realmente no escucha mucho, digamos, no se interesa. Yo soy un tipo que me interesa mucho encontrar cosas nuevas y estoy buscando todo el tiempo, voy a conciertos. Voy a la plaza a ver qué está tocando en la plaza, de las bandas que tocan en la plaza. Voy a las disquerías, pregunto cosas, estoy todo el tiempo investigando. Uh-huh. Hay gente que ya, viste, qué sé yo, este tipo, no sé, yo lo admiro mucho también, pero digo, viste, a veces hay que pensar un poco las cosas porque depende de dónde se miren también. Y creo que a veces esta gente... qué sé yo, quiere decir algo importante y a veces, no sé, no me parece que tenga razón, ¿no? Claro. Porque sos Chico Buarque, no te voy a... O sea, está bien, opina lo que quieras. Sí, a veces a mí me pasa con Charlie o con Spinetta, que son grandes, son gente que... o Fito, gente que admiro muchísimo, pero tampoco hay que hacerle tanto caso, o sea, no son tampoco... porque incluso son tipos que no salen de su casa, o sea... Claro. ¿Qué tanto sabes de la nueva música si... Sí. Si no salís de tu casa, estás ahí adentro, te vivís en tu mundo y decir cosas así también son como muy fuertes, ¿no? Porque por lo menos a mí me causan como un poco de bronca, porque en realidad no es así, porque aparte incluso yo me siento en parte de esta nueva generación de canciones y estos músicos que están saliendo, que te puedo nombrar miles, digamos, que conozco. Y los voy a nombrar para que la gente también sepa, pero qué sé yo, Gabo Ferro es una persona que está ahora haciendo canciones de puta madre, Pablo Dacal, Coafer, Ezequiel Borra, Me Darás Mil Hijos, es una banda que hace canciones hermosísimas. Y yo creo que Chico Buarque, no sé si escuchó eso, ¿entendés lo que te digo? Totalmente. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de todos con la corriente del río. Manto de cielo sobre el tendal, deje tu nombre y el mío. Canto la nueva cosecha que vendrá. Vos tenés tres discos. Sí. Tengo que elegir una canción de cada disco. Decime cuál. Y la que más te guste. Decime la que más te guste a vos. Ah, bueno. Y Azules Turquesas. Me gustan, en realidad me gustan todas mis canciones porque salieron de mí y me encantan, digamos. Pero si tengo que elegir, creo que elegiría Azules Turquesas, Tu Nombre y el Mío. Parece una canción que está me gusta cómo quedó. Del segundo elegiría La Última Prosa. La noche se agota de verme. Quizá es mejor descansar. Afuera hace frío y es tarde. El hoy del reloj se durmió, se fue. Y del tercero elegí, creo que los primeros temas son los que abren el disco, ¿no? ¿Y los que abren el disco? Sí, me parece que son los que, por algo los puse primero, ¿no? Para mí, ¿sí? Sí, pongo primero como para hacer una bienvenida a la gente, ¿no? Y al que lo va a escuchar. Y me parece que son los tres temas que siempre elijo, que me gustan las canciones de bienvenida. Seguí la ruta y caminé. cuando armás el espectáculo también armás así, como diciendo, sí, le das un concepto, decís, sí, sí, de, sí, de, sí. Bueno, las primeras te van a hacer clavar ahí. Bueno, acá, incluso, subite que acá te llevo. Sí, está muy armado para el, con ese aspecto. Ahora, por ejemplo, el viernes pasado presentamos 39 grados, sí, en la trastienda, uh-huh, y pero en algún punto tampoco veo mucho, no, digamos, uno es como medio difícil ver el futuro de lo que va a pasar con el repertorio que armás, entonces vas como vas probando. Uh-huh. Y el primero, el que hice ahora, el estreno del disco, hubo como algunas cosas que me quedaron los temas medio ahí, que tengo que cambiar algunas cositas, pero uno, ajá, como va probando en vivo también esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. No puedo darme cuenta si cómo va a funcionar tampoco. Pero sí intento darle una línea, sí, un concepto. ¿En qué momento decís, bueno, voy a sacar el próximo disco? Está bien que este es nuevito. Recién estamos con 39 grados, tu último disco. Estamos ahí, ya, conociéndolo recién. Pero sí, bueno, digo, ¿en qué momento vos decís, doy un paso de un disco al otro? O, bueno, ya es momento de grabar otro. ¿Te pones vos tiempos? O cuando tenés no, entre Azules, Turquesas y ese asunto de la ventana, solo un, digamos, fue 2004-2005, saqué así. Pero, por ejemplo, ahora en 39 estuve un año sin hacer, digamos, haciendo este disco. Y estuve haciendo otras cosas también. Es como que también estoy intentando ahora en algún punto meterme en otras ramas de la música. Acabo de producir el disco que va a salir de Mariana Baraj, el nuevo disco de Mariana. Uh-huh. Y estoy como también metiéndome en otras cosas. Entonces como que no sé si me interesa tanto sacar discos. Ajá. Lo saco porque por una forma también de desprenderme de esas canciones y que tengan algún formato para que las pueda ver. Y también para poder desahogarme y poder seguir, ¿no? Como que el agua hacía su fluidez, ¿no? Entonces sacar un disco es como que puedo o volver a pensar en otras canciones o incentivarme otra vez. No podría tener todas esas canciones en mi casa en la computadora, digamos. Las tengo que sacar porque también es una forma de desagotar y volver a llenar la botella, ¿no? Entonces, ¿seguís teniendo la Puerta Estudio, cuatro canales? Sí, sí, la tengo. ¿Sí? No la uso. Pero ¿no la usás? No, sí, no la uso. ¿Y pero cómo no la...? Cómo, yo cuando leí ese dato dije, esto no se puede tirar jamás. No, la tengo ahí. Incluso ahora se la voy a prestar a mi hermano, que está también ahí empezando a hacer cosas, y le dije que se la voy a prestar para que empiece a investigar. Pero no, ahora incluso soy como tecnológicamente, me interesa muchísimo la modernidad en los artefactos y en las cosas. Soy, me gusta también investigar sobre eso. Y entonces, yo siempre, por ejemplo, los discos hago las maquetas en casa, me gusta grabar, sé grabar. Sé, digamos, me... ¿Sos productor de tus propias canciones? Sí, canciones. Me gusta mucho saber, qué sé yo, cosas de la tecnología, ¿no? De programas de audio y de... Y de programaciones electrónicas, y estoy como muy metido también en eso. Me interesa. Puedo acariciar tu voz, ser tu desierto y mirarte horas enteras. Sí, cuando viajas, ¿qué llevas con vos siempre? No, el Dixman, para escuchar música. Me gusta mucho ir escuchando música en los viajes. Me parece un momento... Me gusta viajar por ese sentido también, porque es como que siento que le presto más atención a lo que estoy escuchando. Que, nada, nada. Entonces me gusta, sí, me gusta estar ahí, ¿viste? Andar, como que te concentras. Del colectivo y yendo... Sí, me concentro muchísimo en lo que estoy escuchando, e incluso en algún punto juego a que es la música del momento, ¿no? Como si fuera la música de mi película personal. Sí, entonces, la banda de sonido de tu película. Sí, incluso hago discos compilados para los viajes y para llevarme y para vivir como sensaciones. Como llevar un libro, solo que llevo como un compilado de... Para no llevar tantos, me hago como compilados. Sí, sí. Para no llevar tantos discos en la valija. ¿Y qué tiene ese compilado? Aparte de Marley. Y... Uf, millones de cosas. Mucha música de Islandia, mucha música japonesa estoy escuchando también. Son nombres raros que se me van por ahí decir. Pero bueno, mucha música, sobre todo muy ambiental, ¿no? Esa música que no, que te deja por, te deja abierto todo para que vos lo utilices a tu manera. Uh-huh. Música que alimenta el cuerpo y el alma. Sí. Es música, digamos, que incluso tiene, por ejemplo, hay una banda que se llama Sigur Rós, que es una banda de Islandia. Sí. Es una banda que incluso hasta el idioma, no tiene idioma, digamos, cantan en cualquier idioma. Uh-huh. Inventado por ellos. Ajá. O sea que no. Y son música que a mí me transporta muchísimo y me hace, sobre todo, crear muchísimo. O sea, me llevo también cuadernos para dibujar o escribir cosas que me tira esa música. Uh-huh. ¿Cuándo y dónde fuiste más feliz? Y tuve, o sea, soy feliz, digamos. Siempre intenté por lo menos serlo. Entonces, no sé cuándo ni dónde, uh-huh. Pero no tengo, digamos, me acuerdo más los momentos malos que los lindos, porque se ve que tuve más lindos que me hacen, digamos, notar mal lo malo, porque nunca estoy mal, digamos. Es muy raro verme mal o triste o desganado. Soy un tipo muy positivo. Y entonces, digo, soy lo que intento es ser todo el tiempo feliz. Creo que igual, si me pongo a marcar alguna parte de mi vida, creo que mi infancia fue hermosa, digamos. En Luis Beltrán. Toda la parte de mi primaria, sí. Del pueblo, de ir al campo a jugar al fútbol y esas cosas que ahora no las hago más. Entonces, en algún punto creo que por eso también las tengo como un recuerdo muy feliz. Bueno, Lisandro, ha sido un placer haber charlado con vos. Igualmente. De conocer tu obra y bueno, y ahora conocerte personalmente es un gustazo. Muchas gracias. Por cosas tuyas pasó Lisandro Aristimuño. Ventilando el baúl del silencio, le doy aire a la noche, mirando aquel cuadro del beso enredado. Candel y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Locución, Alicia Carlucci. Conducción, Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima.